Capítulo 4. El conejo manda un billete. Era el conejo blanco de nuevo. Volvía con un trotecillo cansino, mirando acá y allá, como si hubiera perdido algo, a la vez que murmuraba para sí: ¡La duquesa! ¡Ay, la duquesa! ¡Y ay de mí! ¡Ay de mis queridas patitas! ¡Ay de mi pellejo y ay, ay de mis bigotes! Estoy seguro que me mandarás degollar. Tan seguro como de que los hurones existen. Pero ¿dónde diablos los puedo haber dejado? Alicia adivinó al punto que lo que el conejo blanco buscaba era su abanico y sus guantes blancos de cabritilla. Así es que, con la mejor disposición, se puso también ella a buscarlos por todas partes, pero no había manera de encontrarlos. Además, todo parecía haber cambiado desde que cayera en el mar de lágrimas. Y el gran salón, con la mesa de cristal y la puertecita, habían desaparecido. No tardó mucho el conejo en darse cuenta de la presencia de Alicia, que se afanaba en buscar los objetos perdidos, y le gritó con voz indignada: ¿Puede saberse qué haces tú aquí, Mariana? Ya te estás marchando para casa, y de paso me traes un abanico y unos guantes. Venga, andando. Alicia se asustó tanto que corrió en la dirección que le indicaba el conejo, sin detenerse para explicarle su error. Me ha confundido con su doncella, se decía mientras corría. ¿Qué sorpresa se va a llevar cuando se entere de quién soy? Pero antes debo llevarle su abanico y sus guantes, suponiendo que los pueda encontrar. En aquel momento Alicia llegó ante una linda casita, en cuya puerta había un letrero, grabado en letras de bronce que decía: Conejo B. Alicia entró sin llamar y corrió escaleras arriba, temiendo encontrarse con la verdadera Mariana, que la echaría de casa antes de que tuviera tiempo de encontrar el abanico y los guantes. ¡Qué extraño es todo esto! Se decía Alicia. Nunca pensé que pudiera hacer recados para un conejo. Después de esto, ya solo falta que Dina me mande de acá para allá. Y la niña empezó a imaginar lo que ocurriría en ese caso. Señorita Alicia, venga acá ahora mismo y prepárese para dar el paseo. Y yo le contestaría: Voy, aya. Pero antes debo vigilarle este agujero a Dina, no sea que se le escapen los ratones. Aunque, pensándolo bien, se decía la niña, no creo que Dina durara mucho tiempo en casa si empezara a dar órdenes a todo el mundo. A todo esto, Alicia había llegado hasta una pequeña habitación, cuidadosamente arreglada, con una mesa junto a la ventana, y en la mesa, tal como esperaba, un abanico y dos o tres pares de diminutos guantes de cabritilla. Cogió el abanico y un par de guantes, y ya iba a abandonar la habitación, cuando su mirada se posó sobre un pequeño frasco que había junto al espejo. No tenía esta vez ningún letrero que dijera «Bébeme», pero de todas formas lo destapó y se lo llevó a los labios. «Ya sé yo», se decía a sí misma, «que cada vez que como o bebo cualquier cosa me ocurre algo sorprendente. Vamos a ver qué pasa ahora. Ojalá vuelva a crecer, porque estoy harta de ser tan chiquita». Vaya si la hizo crecer, y mucho antes de lo que se imaginaba. No había apurado aún la mitad del frasco cuando notó que su cabeza tocaba el techo y tuvo que inclinarla para no romperse el cuello. Se apresuró a dejar el frasco, diciendo para sí: Ya está bien, espero no seguir creciendo, porque a este paso no podré salir por la puerta. Ojalá no hubiera bebido tanto. Pero era tarde ya para los buenos deseos. La niña seguía creciendo y creciendo, y pronto tuvo que arrodillarse en el suelo. Pasó otro minuto y ya no le quedaba espacio para permanecer arrodillada, así es que intentó tumbarse en el suelo, apoyando el codo contra la puerta y descansando la cabeza sobre el otro brazo. Pero seguía creciendo y creciendo, y como último recurso sacó un brazo por la ventana y metió un pie por la chimenea mientras se decía: Pase lo que pase, ya no puedo hacer más. ¿Y ahora qué va a ser de mí? Afortunadamente para Alicia, El líquido mágico del frasco había surtido ya todo su efecto, y la niña dejó de crecer. De cualquier modo, se sentía muy incómoda en aquella postura, y como no parecía que hubiera forma de volver a salir de aquella habitación, no es de extrañar que también se sintiera desgraciada. «¿Cuánto mejor estaría yo en casa?», pensaba la pobre Alicia. «Allí, al menos, no estaría continuamente creciendo y menguando, ni tendría por qué obedecer órdenes de conejos y ratones. Ojalá no me hubiera metido nunca por la madriguera del conejo. Pero, a pesar de todo, hay que reconocer que esta es una manera muy curiosa de vivir. Me pregunto qué es lo que puede haberme sucedido. Cuando leía cuentos de hadas, nunca imaginé que aquellas cosas ocurrieran de verdad. Y ahora aquí estoy, en medio de uno de ellos. Pienso que alguien debería escribir un libro sobre mis aventuras. Ya lo creo. Y si no, lo escribiré yo misma cuando sea mayor». «Pero si ya lo soy», añadió entristecida. «Ya no puedo ser más mayor de lo que soy mientras esté aquí». «Eso quiere decir», prosiguió Alicia, «que nunca dejaré de ser la niña que soy ahora. Lo cual tiene sus ventajas. Nunca me convertiré en una vieja». «¿Y sus desventajas? Siempre estaré aprendiendo lecciones, y eso sí que no me gusta». «Vamos, Alicia, no seas tonta», se contestaba a sí misma. «¿Cómo vas a aprender lecciones aquí? Apenas hay sitio para ti, así que, ¿cómo va a haberlo para los libros de texto?». Y de este modo continuó un buen rato, contestándose sus propias preguntas, como si sostuviera una entretenida conversación consigo misma. Al cabo de unos minutos oyó una voz del exterior y se paró a escuchar. «Mariana, Mariana», decía la voz, «tráeme los guantes al momento». Y a continuación se oyó el ruido de menudas pisadas que subían por la escalera. Alicia sabía que era el conejo, que venía a buscarla, y comenzó a temblar de tal forma que toda la casa se movía con ella. Se había olvidado sin duda de que ahora era mil veces más grande que el conejo y no tenía por qué tenerle miedo. El conejo llegó hasta la puerta e intentó abrirla, pero no lo consiguió, porque el hombro de Alicia se apoyaba contra ella. Alicia oyó cómo se decía a sí mismo: «Pues tendré que dar la vuelta y entrar por la ventana». «Eso sí que no», pensó Alicia, y esperó hasta que le pareció oír al conejo debajo de su ventana. Entonces sacó la mano de súbito por la ventana e hizo ademán de agarrar lo que estuviera a su alcance. Pero no cogió nada más que un poco de aire. En aquel momento oyó el ruido de algo que se caía y se estrellaba contra un cristal. «Algún invernadero o algo por el estilo», pensó Alicia. Se oyó entonces la voz airada del conejo, que gritaba: «¡Pat! ¡Pat! ¿Se puede saber dónde estás?». Y luego una voz que no había oído antes: «¿Dónde quiere su señoría que esté? Pues cogiendo manzanas». «¿Con qué cogiendo manzanas, eh?», se oyó de nuevo la voz airada del conejo. «Pues ven acá ahora mismo y ayúdame a salir de aquí». Más ruido de cristales rotos. «Dime, Pat, ¿qué crees tú que es eso que asoma por la ventana?». «Pues verá el señor, parece como que es un brazo». Lo pronunciaba brazo. «Un brazo, animal. ¿Y quién ha visto un brazo de ese tamaño? Pero si ocupa la ventana entera». «Sí, señor, pero con todo digo yo que eso es un brazo». «Pues será un brazo, pero nadie le ha mandado que esté allá arriba. Ve a quitarlo de allí ahora mismo». Después de esto hubo un largo silencio, interrumpido solo por leves cuchicheos que apenas llegaban a los oídos de Alicia. Solo conseguía pescar alguna frase suelta como: «Esto no me gusta nada, pero que nada, su señoría». «Cobarde, haz lo que te mando». Alicia, al fin, extendió el brazo y manoteó de nuevo en el aire. En esta ocasión se oyeron dos chillidos y más ruido de cristales rotos. «Me pregunto si quedará alguna vidriera sana en ese invernadero», pensaba Alicia. «¿Y ahora ¿Qué estarán planeando? Si lo que pretenden es sacarme por la ventana, ¿qué más quisiera yo? Estoy harta de estar aquí dentro. Pasó un tiempo sin que se oyera nada más. Al fin pudo escuchar el ruido de pequeñas carretas que se acercaban y el rumor de muchas voces hablando al tiempo. ¿Dónde está la otra escalera? A mí solo me han mandado por una. La otra la tendrá Bill. Bill, pequeño Bill, billete. Tráela y colócala en esa esquina. Un momento. Antes hay que atarla. Así no llega ni a la mitad. Claro que llegan. Basta y sobra. No te pongas pesado. Adelante, Bill. Agárrate a esta cuerda. ¿Aguantará el tejado? ¡Ojo con esa teja suelta! ¡Que se cae, que se cae! ¡Agachad la cabeza! Nuevo estrépito de cristales. ¿Puede saberse quién ha sido? Habrá sido Bill, me imagino. Bueno, ¿quién va a ser el valiente que baje por la chimenea? Yo no, será mejor que lo hagas tú. Ni hablar de eso. Parece que le ha tocado a Bill. Billete, pillastre, ven acá. El amo dice que has de ser tú el que baje por la chimenea. Ajá, se dijo Alicia. Con que le ha tocado a Bill bajar por la chimenea, ¿eh? Parece que a ese Bill le cargan todos los muertos. No me cambiaría por él por nada del mundo. Esta chimenea es bastante estrecha, pero a nada que pueda le largaré un puntapié. Alicia introdujo el pie en la chimenea y estirándolo cuanto pudo, esperó acontecimiento. No tardó en oír el ruido de un pequeño animal, aunque no sabía bien de qué se trataba, que rascaba y rozaba con su cuerpo al descender por las paredes de la chimenea, muy cerca de donde se encontraba ella. «Ahí llega Bill», se dijo Alicia, mientras le propinaba un fuerte puntapié. No hubo de esperar mucho para ver lo que pasaba. Se oyó un coro de voces que desde el exterior gritaban «¡Ahí va Bill!». Y después la voz del conejo «¡Cogedlo, cogedlo, allí, junto a la valla!». Hubo un silencio y a continuación una nueva confusión de voces. «Levantarle la cabeza, darle un trago de coñac, pero sin atragantarle». «¿Cómo te encuentras, viejo? ¿Qué te ha pasado? Cuéntanoslo todo». Al fin se oyó una débil y aguda vocecilla. Ese debe ser Bill, pensó Alicia, que decía: «La verdad es que ni me he enterado. No, no, muchas gracias, no quiero más. Ya me siento mejor. Pero estoy tan sofocado que no sé por dónde empezar. Solo recuerdo que algo me golpeó y salí disparado por los aires a la velocidad de un cohete, como si fuera un pelele». «Es cierto», dijeron los otros. «Todos te vimos». «Hay que prender fuego a la casa», se oyó la voz imperiosa del conejo. Y a continuación, la de Alicia, que le replicaba: «Si te atreves, te largaré a mi Dina y verás lo que es bueno». Las palabras de Alicia produjeron un profundo silencio entre la concurrencia. «Vamos a ver lo que hacen ahora», reflexionaba Alicia. «Si tuvieran un poco de sentido común, lo que harían sería quitar el tejado». Después de unos momentos, volvieron a ponerse en movimiento y Alicia escuchó como el conejo decía: «Con una carretada tendremos bastante para empezar». «¿Una carretada de qué?», pensaba Alicia. Pero no tuvo tiempo de pensar mucho porque, al momento, una lluvia de piedrecitas empezó a caer contra la ventana y algunas le golpearon el rostro. «Verás qué pronto acabo yo con esto», se dijo a sí misma. Y al punto gritó por la ventana: «Mejor será que no volváis a hacer eso». Se produjo un nuevo silencio. Mientras contemplaba las piedrecitas que habían caído junto a ella, Alicia notó con gran sorpresa que se iban transformando en pastelillos, y una brillante idea se apoderó de ella. «Si me como uno de estos pasteles», pensaba, «lo más fácil es que cambie de tamaño. Y ya que no puedo crecer más de lo que ya he crecido, lo más seguro es que ahora me toque menguar. Sin pensarlo más, engulló un pastelito y vio con satisfacción cómo inmediatamente empezaba a disminuir de tamaño. Tan pronto como le fue posible, salió por la puerta de la habitación y bajó corriendo hasta salir de la casa. Se encontró con un nutrido grupo de animales y pájaros aguardándola fuera. En el centro del grupo se encontraba Bill, la desventurada lagartija, sostenida a duras penas por dos conejillos de India, mientras le daban de beber de una botella. Al ver aparecer a Alicia, todos se abalanzaron hacia ella, pero la niña se echó a correr con todas sus fuerzas y pronto se encontró a salvo en un tupido bosque. «Lo primero que he de hacer», se dijo Alicia mientras deambulaba por el bosque, «es volver a mi tamaño verdadero, y lo segundo, encontrar la manera de entrar en aquel precioso jardín. Este será mi plan de acción». Y no era malo en verdad el plan de Alicia, expuesto de una manera tan sencilla y tan precisa. Lo único malo era que no tenía la menor idea de cómo llevarlo a cabo. Mientras miraba a través de los árboles, Alicia percibió un débil ladrido que le hizo levantar la cabeza. Un enorme cachorro la estaba mirando desde arriba con sus grandes ojos redondos, mientras trataba de tocarla con una de sus patitas. «¡Ay, pero qué monada!», suspiró Alicia con ternura, e intentó atraer su atención mediante un silbido. Pero al mismo tiempo tenía miedo de que el animalillo tuviera hambre, en cuyo caso se la tragaría de un bocado, por más palabras cariñosas que dijera. Sin saber muy bien lo que hacía, cogió un palito y lo acercó al cachorro. Al verlo, el perrito se levantó de un salto, y lanzando un jubiloso ladrido, se abalanzó sobre el palito como si se dispusiera a atacarlo. Alicia se ocultó detrás de un enorme cardo para impedir que el cachorro, en su carrera, la aplastara. Apenas asomó el palito por el otro lado del cardo, el perro volvió a la carga con tanto apresuramiento que perdió el equilibrio y dio una vuelta de campana. Alicia pensó que aquello era tan peligroso como jugar al escondite con un caballo percherón. Así es que, mientras hostigaba al can con el palito, se volvió a esconder detrás del cardo. El cachorro seguía el juego de la niña, avanzando y retrocediendo según aparecía o desaparecía el palo, sin dejar de ladrar con gran excitación, hasta que por fin se sentó a cierta distancia, jadeando, con la lengua afuera y los ojos entornados. A Alicia le pareció el momento oportuno para escapar. Salió disparada y no paró de correr hasta que, cansada y sin aliento, apenas percibía los ladridos del perro en la distancia. «Lástima», dijo la niña, «porque era una monada de perrito». Se había recostado en una campanilla para descansar y se abanicaba con una de sus hojas. «¿Cuánto me hubiera gustado enseñarle algún truco si mi tamaño me lo hubiera permitido? Dios mío, casi se me ha olvidado que lo primero que debo de hacer es crecer. ¿Pero cómo me las voy a arreglar? Supongo que debería comer o beber alguna cosa, pero ¿qué cosa? Ese es el quid de la cuestión». En efecto, aquel era el quid de la cuestión. Alicia miró a su alrededor y no vio más que flores y grandes tallos de hierba. Nada, en definitiva, que poder llevarse a la boca. Una gran seta se erguía junto a ella, casi tan alta como Alicia. Después de haberla inspeccionado cuidadosamente por debajo, dio una vuelta a su alrededor y luego se le ocurrió examinarla por arriba por si hubiera algo. Así es que se puso de puntillas y contempló la superficie de la seta. Sus ojos se encontraron con la mirada de una gran oruga azul que la observaba imperturbable desde el centro mismo de la seta donde estaba sentada con los brazos cruzados, mientras fumaba una gran pipa de narguile, sin prestar la menor atención a Alicia ni al mundo que la rodeaba.